distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y las radios amigas que nos retransmiten, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, y todas las que se van sumando por distintos lugares del conurbano de la provincia de Buenos Aires y por otros lugares de nuestro país. Tenemos un mail que es elpuente@sociales.uba.ar, también el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también el Twitter, @elpuenteradio. Hoy va a ser un programa especial dedicado a las radios universitarias. Vamos a estar hablando sobre ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales de Argentina. Así que no se pierdan este programa número 176. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, FM 89.1. Desde la ciudad de Posadas, desde San Luis, desde Buenos Aires, Radio UBA, la radio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Estás en Radio Universidad, FM 91.7. Sus tonadas son distintas, sus inquietudes son distintas, las comunidades son distintas, sus geografías son distintas. Sin embargo, todas las radios universitarias comparten algo, algo que las define y las caracteriza: su espíritu federal y su trabajo en red. Para democratizar la palabra, conocer los avances de la ciencia, observar de cerca la investigación y apostar al desarrollo del país. ¡Vamos las radios! El programa de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. ARUNA es una red que nuclea a más de 40 radios distribuidas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es una red que ha experimentado un crecimiento exponencial en este último tiempo. Y empezamos a hacer unas jornadas. La primera jornada vinieron 6 radios y ahí hablamos de constituirnos en una asociación que pudiera peticionar por todo, por las frecuencias, porque nos otorguen radios y porque nos permitan la venta de publicidad. Ahora, en esta nueva etapa que está viviendo ARUNA, tenemos un nuevo desafío, y ese desafío es hacer cumplir la ley, poder dar cuenta de la realidad a partir de la mirada de las universidades, donde podamos poner al aire diferentes voces, diferentes opiniones, diferentes miradas sobre los temas de la agenda y sobre los otros temas que no están en la agenda. Espíritu federal y trabajo en red, algunas de las consignas que tienen en común las radios universitarias. Este es un fragmento que escuchamos de un documental, un audiovisual que fue realizado en forma conjunta entre la Universidad Nacional de La Matanza y ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, y el CIN, el Consejo Universitario Nacional. Se llama Radios Universitarias Argentinas, una red federal de comunicación. Y eso es lo que queremos empezar a hablar en el programa de hoy. ¿Qué es ARUNA? ¿Qué son las radios universitarias? Y hoy estamos transmitiendo este programa desde una radio universitaria, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Por eso estamos en compañía de Sebastián Grandi. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. muchas gracias por estar acá presente. Sebastián Grandi es productor general de Radio UBA, es licenciado en Ciencia Política, graduado de nuestra universidad, es periodista y es representante de Radio UBA en Aruna. Así es. Así que por eso queremos compartir esta charla con vos para empezar a pensar esto de las radios universitarias. Y primero, si podés recrearnos mínimamente, ¿cuánto hace que funciona Radio UBA? ¿Cuándo empezó a funcionar y qué pasó en este tiempo? Bueno, en realidad Radio UBA tiene una historia complicada en sus inicios. Parte de un decreto del año 85 del presidente Alfonsín en ese momento, dando la creación de Radio UBA en el 90.5 del dial en ese momento. Pero recién, 20 años después, empieza a transmitir oficialmente. El año que viene vamos a cumplir los 10 años de transmisión. Y tiene un gran crecimiento, vos lo sabrás muy bien, a partir del 2012, si no me equivoco, cuando se hizo una inversión muy fuerte en la compra de un equipamiento que le permite alcanzar claramente toda la ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano bonaerense. Y ahí cambia la frecuencia. Ahí cambia la frecuencia, exactamente, el 90.5 que había sido otorgado en aquel decreto, al 87.9, según las autoridades en ese momento del CONFER. La AFCA se crearía unos poquito tiempo después. Que sugirieron ese cambio de frecuencia para que la radio pudiera llegar bien a todos los rincones de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí empieza a nutrirse de programación. La radio va creciendo cada año y lo podemos ver en su programación. ¿Y qué particularidad tiene Radio UBA en el universo que ocupa, en el centro de una ciudad tan grande como la ciudad de Buenos Aires, que comparte el espectro radioeléctrico con un montón de otras radios? ¿Qué define a Radio UBA y qué ofrece de diferente? Bueno, yo siempre digo que sobre todo cuando nos juntamos en Aruna con el resto de las radios universitarias, reuniones que viene gente de todo el país, por supuesto, yo siempre digo que nosotros tenemos la particularidad de que la radio de la Universidad de Buenos Aires transmite en el mismo dial, compite entre comillas de igual a igual con los grandes medios nacionales, ¿sí? Que tienen, nos triplican, nos cuadruplican en presupuesto y en capacidad técnica y en recursos humanos. Esa es una gran diferencia y nosotros creo que nos tenemos que apoyar en nuestras propias virtudes. Esto es, que pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires, que es una fuente inagotable de recursos, de contenidos, de historias para contar, pero también muchos de los referentes que utilizan todos los grandes medios nacionales, medios públicos y medios privados nacionales para discutir desde economía hasta de cuestiones científicas, provienen de recursos de la Universidad de Buenos Aires. Son nuestros recursos. Así que nosotros lo tenemos a la vuelta de esquina, es decir, en nuestros propios edificios trabajando, y me parece que ese es uno de los lemas principales. Es decir, trasladar lo que yo siempre digo, la comunidad UBA, que va desde los alumnos, que escuchan cierto tipo de música, que tienen cierto tipo de intereses, hasta los investigadores y los docentes y los no docentes, que tienen otro tipo de música, otro tipo de intereses, otro tipo de inquietudes. Me parece que todo eso tiene que ser reflejado dentro del aire de Radio UBA. Es un universo grande, complejo, que tiene toda esta producción que vos decís de producción científica de contenidos en las 13 facultades que tiene la universidad. 13 facultades, centros de investigación, dependientes de esas facultades, área de deportes, es decir, vos date una idea para tomar una dimensión, que la Universidad de Buenos Aires, si sumamos toda la comunidad UBA, es decir, alumnos, docentes, no docentes, somos más grande que algunas provincias. Claro. Entonces, cuando nosotros nos reunimos con el resto de las radios universitarias, yo trato de que ellos entiendan la diferencia. La diferencia en el sentido de que la problemática también es distinta, que así ellos, cuando ellos se toman un avión para ir a una reunión y yo voy caminando, son diferencias también. Y por otro lado, las dificultades. El rector de sus universidades, ellos lo tienen en la oficina enfrente. Yo tengo que trasladarme a otro edificio, pedir una audiencia prácticamente. Es decir, hay una diferencia en el volumen y se traslada en todos los detalles del día a día. Y también otro desafío es equilibrar el contenido de la radio en cuanto a la actualidad, a las noticias, a lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, y el contenido académico, lo que producen las facultades. ¿Cómo se logra ese equilibrio para no caer de un lado ni del otro, ¿no? Porque hay programas de las facultades también. Está muy bien la pregunta, porque es un debate que igual nos damos todas las radios universitarias. Quiero decir, nosotros tenemos la particularidad que mucha de la temática que nosotros tratamos en el día a día en Radio UBA es una temática de agenda nacional. Quiero decir que, porque lamentablemente el país gira en torno de lo que sucede en Buenos Aires, a veces nosotros estamos discutiendo temas que están en la agenda pública, en la agenda de discusión de los medios de comunicación, y que el resto de los medios nacionales, con penetración en todo el país, también discuten. Entonces, nuestros temas son los mismos temas que discute el resto del país. Muy pocas veces, tal vez lo tomo como una autocrítica, pero muy pocas veces abordamos temas que son exclusivamente de la Ciudad de Buenos Aires, y quiero decir, y no se nacionalizan esos temas. Pero también esta radio y todas las radios universitarias, la mayoría lo tienen, coproducen programas, como este es el caso, programas con las facultades, en donde las facultades aportan buena parte de sus recursos intelectuales y sus recursos humanos, en donde, claro, nosotros nos nutrimos de esa gente que sabe de temáticas específicas y también le da al aire de la radio la posibilidad de trasladar cierto conocimiento, cierto saber al aire, es decir, extenderlo mucho más allá de las fronteras académicas y mucho más allá de las fronteras de los edificios de la UBA. Y otra particularidad de las radios universitarias es que también son radios públicas. Entonces ahí tienen otra función y otro objetivo diferente al otro universo de radios comerciales o que tienen otros fines. Como radios públicas, ¿cómo se define una radio universitaria? ¿Qué particularidades tiene? Nosotros decimos que en Aruna, que si logramos hacer que todas las radios trabajen en red, que es el objetivo que tiene actualmente la conducción de Aruna, y es un deseo que tenemos común todos, seríamos la segunda red de radios públicas del país después de Radio Nacional. La particularidad es que Radio Nacional tiene una cabeza, es decir, tiene un orden jerárquico muy claro. Nosotros somos 40 radios autónomas, unas de otras, donde tratamos de actuar muchas veces por consenso y cada uno con sus propias decisiones artísticas. Pero en todos los casos, más allá de las variaciones en la formación de sus sociedades o las dependencias que tenga con cada una de sus universidades o los contextos en los que se encuentran, todas son radios públicas. De carácter universitario, que es un elemento nuevo que está contemplado en la nueva Ley Federal de Comunicación Audiovisual. Recién aquí aparece específicamente el tema de la radio universitaria. Si bien las radios universitarias, como decíamos antes, existían antes de la ley, recién en la ley fueron reconocidas. Eso nos da a nosotros otra posibilidad para sentarnos a discutir, para acceder a cierto financiamiento que nos permite crecer. Y por otro lado nos da visibilidad, pero te digo, una visibilidad que va a sonar un poco obvia, entre nosotros mismos. Es decir, nosotros empezamos a reconocer entre nosotros, saber que en cada punto del país hay una universidad nacional, que esa universidad nacional no solamente puede tener una radio, sino que tiene el derecho de tener una radio y puede pedir su frecuencia. Y a partir de ahí, entonces, hay mucho para trabajar, para compartir contenidos, para trabajar en red, para que yo aquí en Buenos Aires tenga un corresponsal en Formosa, en Misiones, en Mendoza, cuando suceden eventos, y que a la inversa yo sea el corresponsal de ellos aquí en Buenos Aires de la información que ellos necesiten. Vamos a seguir hablando con Sebastián Grandi en un ratito nada más. Ahora vamos a un poco de música, vamos a escuchar un tema de Talking Heads. Baby, I'm true to your ways, man. abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y en este programa especial que estamos haciendo sobre las radios universitarias, estamos en comunicación telefónica con Marcelo Pérez Lizazo, de la radio de la Universidad Nacional del Comahue, FM 103.7, Radio Universidad Calf. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, un gusto. Queríamos escuchar algunas de las voces de otras radios universitarias que componen Aruna. Más de 40 radios forma parte Aruna de distintas universidades nacionales del país. Y en este caso queremos conocer cómo es la historia de la radio de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Con qué tiene que ver sus inicios, que fue por allá por el año 87? Mira, en esta radio universitaria y cooperativa, porque como vos identificabas recién la sigla 103.7, Radio Universidad Calf. Calf es la cooperativa de energía eléctrica de aquí, que es una cooperativa que, por supuesto, fue creada por los vecinos de la ciudad. Y, bueno, en definitiva es una radio universitaria y cooperativa. Un hecho por aquel año 87 al cual las cooperativas no podían acceder, por ejemplo, a frecuencias de radio, como si ahora se permite a través de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En aquel tiempo no estaba permitido, entonces la universidad es la que gestionó en su momento la frecuencia. ¿Y por qué nace esta radio? Bueno, nace en el año 1987, después del conocido alzamiento cara pintada de Pascuas, ¿no? De ese abril del 87, la famosa frase de Alfonsín, que vayan todos tranquilos a sus casas y felices para los argentinos. Bueno, esta radio en Neuquén se dio una movilización muy particular. Ustedes saben que, bueno, Neuquén es reconocida a nivel nacional por la lucha fundamentalmente por el tema de derechos humanos. Fue en su momento denominada capital de los derechos humanos por las multitudinarias marchas que se hacían antes de volver la democracia y después de la democracia respecto a ese señalamiento y bueno, pidiendo juicio y castigo. Claro. Y en definitiva, en ese 87 aquí, para Pascuas, para Semana Santa, se dio una movilización enorme que fue muy bien canalizada en ese momento por medios locales, ¿no? Es decir, había una radio de frecuencia de amplitud modulada, una M, que fue la que canalizó un poco la movilización popular. Una radio que además era privada, no era estatal. Y bueno, eso generó que un grupo de personas vinculadas a la universidad, vinculadas al sistema cooperativo, se juntaron y dijeron, bueno, miren, esta vez la radio AM cumplió un buen rol, pero está en manos de un privado que en este caso apoyó la situación que se estaba dando, pero podría ser que el día de mañana eso no ocurriera. Claro. Sería bueno que existiera una radio que no estuviera en manos de un privado, sino que estuviera en manos de entes como es una universidad o como es una cooperativa, donde hay, digamos, una construcción colegiada. Bueno, y en definitiva, por eso se creó esta radio el 16 de octubre de 1987, que fue el día que comenzó a salir al aire. Ese es un poco la génesis. Y que ya llevan 27 años al aire. ¿Y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿Y cómo es hoy? ¿Qué función cumple hoy la radio de la Universidad del Comahue? Bueno, por supuesto que durante estos 27 años ha habido mucha historia. Yo no he estado todo el tiempo, yo hace 10 años que estoy nada más en la radio, los últimos 10 años, pero siempre tuvo, incluso por esta génesis y por este nacimiento que te apuntaba, esta historia que yo te apuntaba de cómo nació, siempre tuvo una impronta que tenía mucho que ver con esto de defensa de los derechos humanos, defensa de lo comunitario, mucha participación de los vecinos, por lo menos eso es lo que se trata en la línea de nuestra emisora. Y bueno, hoy estamos, por ejemplo, transmitiendo las 24 horas, por supuesto que en otros tiempos había corte de transmisión, ahora estamos transmitiendo las 24 horas, de hecho los avances tecnológicos nos han permitido esa posibilidad. Y bueno, tenemos habitualmente aquí en Neuquén, no todas las radios de frecuencia modulada tienen servicio informativo, esta radio tiene un servicio informativo con, bueno, distintos horarios, por supuesto los boletines horarios, pero también cuatro panoramas durante el día, lo que le da una impronta bastante que tiene que ver con la noticia, digamos, como uno de los elementos principales de la radio. Claro. Y después sí, como te decía, mucho contenido social, muchas organizaciones intermedias que tienen sus espacios, por supuesto también se difunde todo lo que es la actividad universitaria. Así que, bueno, es un tema variado. No tenemos prácticamente publicidad, o sea, nuestra radio cumple una función distinta al tema comercial. Se sostiene por la universidad. Exactamente, la universidad y la cooperativa, ¿no? Hay parte, la mayoría ahora, un gran porcentaje de los trabajadores son universitarios, digamos, depende de la Universidad Nacional, y una parte cada vez más pequeña, lamentablemente, de la cooperativa eléctrica, que es la cooperativa CALF. Y mencionabas que participan vecinos y organizaciones sociales. La programación se forma en este sentido. ¿Quiénes forman parte de la programación? ¿También hay programas de las facultades o cuál es el universo? Sí, por supuesto, hay programas que tienen que ver, por ejemplo, hay programas que tienen que ver con la inclusión de los discapacitados, por ejemplo, que la universidad tiene una comisión de accesibilidad que aporta justamente en ese sentido. También tenemos secretarías de extensión de facultades que tienen sus programas con contenidos de cada una de las facultades. Después hay programas generales de la radio, por ejemplo yo conduzco uno en el cual se trata de dar pie a las investigaciones que se realizan en nuestra universidad, y por supuesto mucho el tema del trabajo de extensión con el resto de la comunidad, extensión con el INTA, por ejemplo, extensión con otro tipo de organismos, el municipio, etcétera. Bueno, toda esa integración también trata de tener su lugar en la radio. Y por supuesto hay programas de música específicos, música clásica, tango, etcétera. También, bueno, hay un magazine a la mañana que ocupa el prime time, digamos, de la radio de la mañana, que ese es un programa que conducen compañeros que le dan más un contenido político y periodístico. Bueno, hay de todo, digamos. Y también algunas organizaciones como, por ejemplo, los obreros de Sanón. Ustedes saben la experiencia de gestión obrera de la FACIMPAT. Sí. Hace muchísimos años que tiene un programa una vez por semana, los sábados a la mañana, que es Nuestra Lucha. Entonces también tiene lugar ese tipo de experiencia de autogestión obrera para la consecución de una fuente de trabajo como es una fábrica de cerámicas, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Les mandamos un abrazo desde acá, desde Radio UBA. Los saludamos y seguiremos en contacto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también saludamos que existan las radios universitarias en el país que hacen a la difusión de lo mucho que se hace dentro de las universidades nacionales. Digamos, hay muchas cabezas pensando dentro de la universidad y es importante que eso se sepa. Y bueno, y por supuesto seguir como el nombre del programa, ustedes lo dicen, un puente en la comunicación con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los compañeros. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Pérez Lizazo de la radio de la Universidad Nacional del Comahue. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Argentina es pionera de la radiofonía universitaria en el mundo. Este 5 de abril, LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, cumple 90 años. En el año 1923, la universidad decide poner en marcha un proyecto de estación radioeléctrica, por un lado como un espacio de prácticas para los estudios de ingeniería, sobre todo en algo bastante nuevo que eran las comunicaciones a través de las ondas hertzianas. Y por otro lado, vincular a nivel simbólico, establecer lazos de comunicación entre una pujante sociedad platense con instituciones, con la universidad a través del medio de comunicaciones. La estación radioeléctrica de la Universidad Nacional de La Plata no solo resultará un elemento de enseñanza e investigación, sino también como herramienta de extensión universitaria, de tal modo que a la par que desarrolla una obra completa de difusión cultural, sirve para vincular más aún la universidad con el medio social en que actúa. Desde la primera transmisión mítica de Los Locos de la Azotea, aquí cerquita en el Teatro Coliseo, apenas 4 años después comienza a funcionar la primera emisora universitaria del mundo y la segunda radio de Argentina, LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata. Desde entonces, este fenómeno, que a veces no tenemos tanto en cuenta, que es el de la radiodifusión universitaria, creció cuantitativa, cualitativamente, como lo atestiguan, lo confirman, las 42 emisoras de 32 universidades que hoy están distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Saludamos desde El Puente y desde Radio UBA a la Universidad Nacional de La Plata por sus 90 años de la radio al aire, la primera emisora universitaria del mundo y la segunda del país. Así es maravilloso el trabajo que hicieron ellos. Festejamos ahora los primeros días de abril en La Plata, los 90 años de la radio, unos días hermosos donde estuvimos trabajando mucho todas las radios universitarias de la Argentina y de América Latina. Claro. Porque vinieron representantes de América Latina y de Europa, españoles también vinieron, no solamente a celebrar los 90 años, sino también a discutir muchísimo la problemática de las radios universitarias. Escuchamos en el audio a Santiago Albarracín, director de la radio de la Universidad de La Plata, también palabras de Benito Nazar Anchorena, el presidente de la Universidad de La Plata de 1923, se llamaba presidente en ese momento, y la mención en los premios CETER del año pasado que hizo el periodista Mario Portugal, haciendo referencia a que son las radios universitarias. Vamos a dar también vías de comunicación con Aruna, el Twitter, que es @arunaradios, y así se pueden comunicar con Aruna. Esta es la cuenta oficial de Twitter de Aruna, que trata de comunicar todo lo que pasa en el ámbito de las radios universitarias. Hacemos una pausa en El Puente y luego continuamos hablando sobre las radios universitarias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente, este es nuestro programa número 176 y está dedicado a las radios universitarias, un programa especial que quisimos hacer para hablar de este universo distinto de radios que forma parte también de las radios públicas. Estábamos hablando más temprano con Sebastián Grandi, el productor general de Radio UBA, sobre este tema, que es diferente a las radios comerciales por un lado, las radios comunitarias, populares, alternativas por otro, y esto es un universo distinto, las radios universitarias, que también está contemplado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, y que vos sabés que, como hablábamos recién con la gente de Comahue, a veces la radio universitaria reúne las dos cosas, es decir, porque no solamente tiene mucha interacción con su comunidad y está muy marcada por su origen, como este es el caso y lo que tiene que ver con las radios comunitarias, y otras, por ejemplo, tienen mucha participación de pauta publicitaria y a veces se parece más a una radio privada. Claro. Todo eso es una radio universitaria. Queremos dar la página web de Aruna, www.aruna.org.ar. Antes dimos el Twitter, @arunaradios, que esas son las formas de comunicarse con Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales de la Argentina. Queremos también hablar sobre la programación de las radios. Vamos a escuchar un breve audio y después seguimos con Sebastián Grandi. Temperatura en el campus universitario 20 grados 5 décimas, humedad 70%. La programación de una radio universitaria evidentemente depende de su lugar. Cada radio tiene su característica particular, que cada radio es la que crea su propia programación de acuerdo a sus necesidades. Lo que nunca pusimos en duda y que nos superaba ampliamente es la necesidad de trabajar en red. Que no sea tan instrumental y llevarlo a lo participativo. Que haya determinados sectores sociales que tengan sus espacios dentro de la programación, como por ejemplo el caso de los pueblos originarios, de expresiones espontáneas que surgen de grupos alternativos dentro de la comunidad, y también los espacios que forman parte de la comunidad educativa. Entonces los estudiantes también hacen, además de sus prácticas, hacen o proponen ideas para llevarlas adelante dentro de la programación de la radio. Respecto de la programación, la agenda que nosotros manejamos es la agenda regional. Manejamos muchos boletines y panoramas muy completos de toda la región y está muy entrelazada la actualidad con la mirada académica. La pelota disco presente y aquí estamos en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento. Como siempre, vos lo vas a vivir por el aire de Radio Universidad en el 89.1 del dial. Programar una radio universitaria también tiene muchos prejuicios. Prejuicios de creer que tiene que ser con una característica académica, rediscutir algunas cosas que parece que fueran estar divorciadas de una universidad. Nosotros creemos que parte de la cultura es también lo que llega de la universidad a su gente. Y se escuchaban ahí las voces de Sergio Barberis, de la Universidad Nacional de La Matanza, Andrea Rivero, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Griselda Incerti, de UNNOVA, del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, y también, por último, la campaña de Almirante Brown, que sigue la Universidad Nacional de La Matanza, allí en Isidro Casanova. Así es. Vos sabés que hablando de programaciones, bueno, en el documental de las redes universitarias, que se puede ver en YouTube tranquilamente, ahí cuentan. Es muy interesante el caso de La Matanza, que sigue la campaña de Almirante Brown, o Mar del Plata, la Radio Universidad de Mar del Plata, que sigue Aldo Civi. Mm. Es decir, el deporte tiene una participación también dentro de las radios universitarias, porque tiene una participación en el ámbito social. Es decir, en el ámbito social en el que se inscriben esas radios universitarias y esas universidades nacionales. Entonces, a lo mejor para nosotros sería, tal vez en cuestión de distancia, más cercano ir a transmitir a los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, porque son cuadras, no son kilómetros ni mucho menos. Y muchos juegan dentro de un área metropolitana. Pero en la Ciudad de Buenos Aires sobran las radios que transmiten deporte y que transmiten fútbol en particular. Claro. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos en otro lado. Y es interesante lo que aparece también en estos audios respecto, por ejemplo, al rol que se le da no solamente a la música, a la música regional. Las radios del norte tienen mucha participación del folclore local y folclore latinoamericano. Y también a la música clásica, que tal vez en los orígenes de las radios universitarias, esto es algo que se discutió mucho hace unos años, había mucha presencia de música clásica, porque era esta especie de esquema de idea de que lo universitario es medio solemne y necesariamente va acompañado de cierta música culta. Música culta, sí. Exactamente. Y muchas lo mantienen. Nosotros acá en Radio Hugo mantenemos el domingo de 0:24 de música clásica. La particularidad que tiene nuestro caso, que lo hemos debatido en el ámbito de Aruna y también en el ámbito de las radios universitarias latinoamericanas, es que la música clásica que nosotros pasamos aquí en Radio UBA es música clásica original, quiero decir, son grabaciones generadas en ámbitos de la UBA. No es el disco que compramos o que recibimos y lo ponemos a sonar, sino que es todo producción local. Es decir, la propia universidad produce con sus orquestas, con sus coros, el música, ciclo de grandes conciertos. El ciclo de grandes conciertos. Exactamente, nosotros los grabamos y los reproducimos. Y fíjate la cantidad de música que hay, que pasamos durante todos los domingos del año, de 0 a 24, ¿sí? 24 horas de música clásica todos una vez por semana. Entonces, hay una variedad y esto es lo interesante de las redes universitarias. Son también muy distintas entre sí. Claro. Uno de las personas que hablaba también mencionaba a los pueblos originarios que tienen presencia en la radio universitaria, en la provincia de Buenos Aires, en el norte. Da cuenta de lo regional, de lo que pasa alrededor de la radio. Sí, y aparte es una mirada muy interesante porque así como nosotros al principio discutíamos que estamos inmersos en una comunidad, la Ciudad de Buenos Aires, en donde en el mismo lugar del dial competimos con los grandes medios nacionales y no tenemos recursos para competir de igual a igual con ellos, y tampoco es nuestro objetivo, pero no llegamos a los mismos lugares, ellos les pasa lo mismo. Entonces, lo que mejor pueden hacer es hablar de las cosas que les pasan a su alrededor. No descuidan la temática nacional ni la agenda nacional, por supuesto, pero tienen mucha problemática local que a veces, siempre, contaminados, entre comillas, pero muy influenciados por los medios nacionales, se pierden, digamos. Una vez a mí me había dicho una persona de la Patagonia, decía, siempre estamos más al tanto del corte en Santa Fe y 9 de Julio, o de un bache en el centro, que de lo que le pasa a mi vecino. Claro. Y vivía a 1.500 kilómetros de ese bache. Entonces, estas radios universitarias también cumplen esa función, que es decir, hablarle a su propia comunidad desde su propia comunidad, y ni hablar si tienen detrás de sí una capacidad de recursos humanos, una capacidad de pensamiento acompañado por todo ese ámbito universitario que prestigia el aire. Y también otra cuestión es el personal que trabaja en la radio de la universidad. Por ahí en algunas universidades no existe la carrera de comunicación o personal que puede estar ligado a eso. ¿Quiénes son los que en otros ámbitos o acá mismo en Radio UBA forma parte del personal que lleva adelante la radio? Bueno, también es muy dispar entre las radios universitarias. Hay radios que son las más antiguas, probablemente La Plata, Rosario, Córdoba, la Universidad del Litoral, en Santa Fe, que es una de las más antiguas también. Tienen una estructura, la Universidad del Sur en Bahía Blanca, tiene una estructura muy armada con una gran cantidad de recursos, varias frecuencias, AMs, FMs, varios estudios. Y hay otras que son muy simples, en donde el propio director es el que opera y cuando va a una reunión tiene que dejar un programa grabado porque no hay quien lo reemplace. Claro. Y a lo mejor entre todos son un partido de trucos, cuatro, y es toda la radio, entre operadores técnicos y hasta el personal de maestranza, si querés. Porque como vos decís, no hay carreras de comunicación o no hay locutores. En La Rioja, por ejemplo, de La Rioja me planteaba que le faltaban, no conseguía locutores. Claro. Y era un problema tener gente que necesitaba traer gente de otras provincias o de otras ciudades para trabajar en la radio, porque no conseguía locutores. Bueno, y operadores es una técnica. Muchas de las radios se fueron generando con operadores casi que aprendieron el oficio trabajando y que ahora, a través de una serie de acuerdos que se están haciendo con el ISER, están capacitándolos y otorgando los títulos necesarios que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos todos operadores con carnet, como exige la ley, digamos. Claro. Y es el objetivo de que todas las radios universitarias también lo tengan, pero a veces eso no se puede cumplir, porque no hay. No hay. Es muy extraño esto para nosotros, que vivimos en una ciudad de millones de personas, darnos cuenta de que esos recursos faltan en varios puntos del país. También otro de los integrantes del mundo de la comunidad universitaria son los estudiantes, y algunas radios lanzan concursos dirigidos a estudiantes para que presenten proyectos para integrar la programación de la radio. Esa es otra estrategia, sí, para armar la programación. Sí, es otra estrategia. Bueno, la generación de contenidos para las radios universitarias, para las más nuevas sobre todo, es un primer problema que tienen luego de solucionar el problema de conseguir la frecuencia y montar la radio y generar y tener sus equipos. Y ahí recurren muchas veces, por supuesto, a los estudiantes. Darle la participación a los estudiantes es algo, para algunas radios es una cuenta pendiente, para otras es un proceso de incorporación, porque también tienen que convivir, porque la universidad no es solamente los estudiantes, es decir, tratar de encontrar un equilibrio entre todo eso. Me acordé justo ahora, el director de la radio de la Universidad Nacional de México me contaba que a partir de las protestas de los estudiantes del 68, la radio salió del campus y se alejó al centro de la ciudad para que los estudiantes no supieran dónde estaba. Ah, mira. O sea, pues fíjate, a veces lo determinante que es la presencia de los estudiantes dentro de la comunicación universitaria, ¿no? Claro, hay una radio, Radio Revés, en Córdoba. Que nace del impulso de los estudiantes y depende del centro de estudiantes. Exactamente, y ahora Córdoba busca integrarlas, tienen tres radios ellos, sí. Tienen dos FM y una M, buscan integrarlas todas. Incorporar a Radio Revés, que nace por afuera, dentro del universo de sus propios medios universitarios. Es muy interesante el caso, porque son procesos que ahora con la ley y con este trabajo en red y trabajo conjunto que hacemos todas las radios universitarias vinculadas a través de Aruna, el objetivo un poco es, bueno, tratar de encaminar un proceso común, que el crecimiento sea para aquellos que están empezando mucho más, con menos problemas de los que tuvimos otros que empezamos antes, pero por otro lado también poder trabajar en conjunto, generar contenidos, demanda dinero, demanda recursos, demanda tiempo. Y probablemente aquellos que, como esta radio, que tiene tres estudios y que tiene personal trabajando, puede proveer contenidos para otras. Claro. Entonces la idea es generar un poquito esa red y compartir mucho. Vamos a escuchar un poco de música. Ahora un tema de Regina Spektor, On the Radio. Up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on. Solos realize but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Pum, pa, pum, pa, pum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. On the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio. Somos emisoras integrantes de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. ARUNA, la universidad por la radio. www.aruna.org.ar. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, hoy programa especial dedicado a las radios universitarias, y escuchábamos recién este spot de Aruna, la página www.aruna.org.ar o el Twitter arroba arunaradios, esta red de radios universitarias que conforman 42 emisoras universitarias de universidades nacionales de la Argentina y que tiene un poco la función, como hablábamos antes con Sebastián Grandi, de articular y funcionar en red de todas las radios universitarias. Y una de las acciones interesantes es la capacitación, porque quizás el personal, como decíamos, no está capacitado o profesionalizado, no tiene los recursos necesarios, y es bueno esto de la capacitación en distintos lugares. Sí, hay muchos planes en ese sentido, algunos a través del Consejo Interuniversitario, que entendió la problemática de los recursos humanos de las radios universitarias y la necesidad de capacitar. El primer impulso en ese sentido es, primero, tratar de que aquellas radios que tenemos ciertos recursos podamos viajar hacia aquellas que no lo tienen para capacitar operadores, musicalizadores, productores, periodistas y demás. Pero por otro lado también, se está planificando, por ejemplo, para junio de este año un encuentro en la Universidad Nacional del Noroeste, en Corrientes, dedicado exclusivamente a la capacitación de personal de radios universitarias, porque esto es, como hablábamos antes, es muy dispar el universo, y el objetivo de ir creciendo te va encontrando con esta limitación. Es decir, necesitas tener personal capacitado para todos los puestos que necesita una radio. Y una discusión anterior que nosotros tuvimos que dar, es que los rectores de las universidades nacionales entiendan esta necesidad. Sí, que probablemente ellos, ninguna universidad nacional provee forma técnicos operadores de radio. Claro. Pero que hace falta que nosotros no solamente contratemos y tengamos dentro del staff de una universidad, sino que además los tengamos que ir formando y capacitando y mejorando, o musicalizadores, por ejemplo. Claro, que una radio universitaria es un medio de comunicación y no es una dependencia más de la universidad. Exactamente, esa es una batalla cultural, casi te diría. Porque obviamente la gente que tiene muchos, que llega a rector, tiene muchos años de participación en la vida académica, en la vida universitaria, y las radios, la mayoría vinieron después. Entonces, ahí tienen que aprender. Lo mismo pasa con la televisión. Pasa que la televisión tiene un impacto mucho más, tiene unos costos mucho más altos y un impacto mucho más fuerte. Pero que desde Aruna tratamos de explicar que nosotros necesitamos capacitarnos, necesitamos trasladar ese conocimiento de una radio a otra. Claro, y también algunas de la programación o de los que hacen los programas de las radios somos personal administrativo. Claro. Lo que llamamos, por ejemplo, en la UBA, los no docentes. Los no docentes, bueno, y es un fenómeno que se da en todas las radios universitarias. Ah. Es un fenómeno, nosotros compartimos mucho esa problemática porque tenemos todos el mismo problema. Estamos todos los trabajadores de radios universitarias en una categoría muy gris, digamos, pero por fortuna yo estoy muy contento porque en los últimos meses las propuestas que desde Aruna llevamos a la Comisión de Medios del Consejo Interuniversitario Nacional y que el Consejo a su vez trasladó al resto de los rectores de universidades nacionales volvieron con mucha comprensión y mucho apoyo. Esto es, nosotros lo que planteamos es necesitamos apoyo para capacitación, necesitamos apoyo para intercambiar contenidos, necesitamos apoyo para estar presente en las reuniones a nivel regional, por ejemplo. Necesitamos apoyo para reunirnos entre nosotros y nos lo van dando. Más allá de que nos proveen un lugar donde nos reunimos una vez por mes, el resto del tiempo entienden que la clave del crecimiento de los medios universitarios no solamente pasa por poner plata, si lo viera, digamos, pero no solamente por poner plata, sino también por ir cambiando lentamente la cultura de trabajo. Las radios universitarias no son oficinas universitarias que tienen que parar los feriados o el claro. Día del empleado no docente, es decir, tiene otras reglas y hay que empezar a entender esas reglas como algo natural. ¿Y quiénes son los oyentes de las radios universitarias? ¿Está dirigida, me imagino, principalmente a la comunidad académica o en cada lugar sucede algo diferente? ¿A quién están dirigidas las programaciones de las radios? Yo creo que todas tienen más o menos los mismos principios, es decir, hablar desde la comunidad académica a toda la sociedad. Lo que pasa es que por lo que yo voy descubriendo hablando con unos y con otros, varía según la localidad, es decir, según el medio en el que están. Tengo muy claro que radios como la de El Litoral o la Universidad Nacional del Sur son muy fuertes en su comunidad, quiero decir, son de las radios más escuchadas en esas ciudades, donde sus conductores son tentados por las radios privadas para irse y pelean en el rating con las radios más fuertes, o que otras como la de Revés en Córdoba, la de La Plata, la FM de La Plata, llegan a la comunidad, a los estudiantes, y lo que la música que pasan después es como determinante, crean opinión y crean tendencia. Otras, no como nosotros, nos abrimos espacio todos los días, un poco en base a una estructura periodística, y por otro lado, a hablar mucho de lo que pasa puertas adentro de la UBA, que como decíamos al principio, es en sí mismo una comunidad tan grande que nunca terminamos de abarcar. Claro. Entonces, es como muy dispar y muy variada la recepción del otro lado. Y lo interesante también ahora en el nuevo contexto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como decíamos, las radios son reconocidas oficialmente, las radios universitarias, y hay un impulso y un fomento a este nuevo universo también a nivel económico. Hay vigente, aprobado a partir de un decreto que se firmó el año pasado cuando la Universidad de Córdoba cumplió los 400 años, se firmó el decreto del Fondo de Fortalecimiento de Radios Universitarias. Eso nos permite a todas las radios universitarias acceder a una serie, cumpliendo una cantidad de requisitos enormes, por supuesto, a una serie de beneficios que nos permiten no solamente invertir en capital tecnológico, sino también invertir en capital de capacitación, en capacitación y en producción. Y en varias categorías hay, porque por ejemplo nosotros podemos producir programas en vivo y financiarlos, podemos capacitar a nuestros empleados, pero para nosotros un dinero que nos puede servir para cambiar un equipo para otras es inaugural. Es para comprar su primera consola, su primer transmisor, es decir, es como determinante. o para poder pintar un estudio, convertir un rincón en un estudio de radio, que hasta ahora no lo tienen. Claro. Hay muchas radios universitarias que tienen sus papeles todo presentado y no tienen la capacidad de empezar a transmitir. Otras que lo hacen solo por internet, otros que lo hacen solo por FM como nosotros, otros que lo hacen por AM, FM, otras que tienen muchas. Entre Ríos, por ejemplo, es un sistema integrado, tiene tres ciudades, esto es otro fenómeno, ¿no? Entre Ríos, la Universidad del Centro, no están en una misma ciudad, sino que están distribuidos en una zona geográfica y tienen radios en distintos lugares. Te agradecemos mucho, Sebastián. Un placer. Por cruzarte de oficina y venir acá al estudio. Un placer, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y saludamos desde el puente, desde Radio UBA, a todas las radios universitarias, a las 42 radios que conforman ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Y muchas gracias a todas y queremos seguir trabajando en red. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Este fue nuestro programa número 176, dedicado especialmente a las radios universitarias. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias a Juan Figuerola en la operación técnica y gracias a todo el equipo de producción, excelentes profesionales, por supuesto. Nos vemos entonces en el programa que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.